Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto, amigos, amigas, estar ya lista para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy quiero recordarles a ustedes que dentro de esas reflexiones que compartimos con ustedes, estaremos llevándoles esos cuentos con valores similares, ¿no?, del emprendimiento, del deseo de salir, ¿no es cierto? Pero también tendremos nuestro invitado aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura. Les voy a pasar para que les dé un saludo cordial y afectuoso y regresamos como siempre en nuestro programa habitual. Así que quien estará en breves minutos con nosotros es Andrés Moreno Yepes y está aquí para hablarnos sobre uno de los libros que le presentará a la comunidad ecuatoriana en los próximos días. Bienvenido, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar aquí en tan prestigiosa emisora. Y gracias por permitirme hablar un poquito sobre este libro, que efectivamente es fruto de largos años de investigación, es fruto de mi trabajo profesional. Y él mismo pues espera ser un aporte valioso para la comunidad, para todos, porque realmente estamos viviendo épocas difíciles. Lo que necesitamos es más técnica, más conocimiento, más ciencia, necesitamos prepararnos, y en definitiva ese es el aporte que espero hacerlo con mi libro. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre cómo potenciar ese bienestar, la seguridad y la continuidad y el desarrollo, que son herramientas de mejora, son aplicables en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que con este preámbulo, con este antecedente, yo me voy enseguida con lo que viene a continuación. Y bueno, este cuentito dice: ogro mogro, gigantón y abominable, llevaba cientos de años encerrado en la cárcel de los monstruos. Había entrado allí voluntariamente después de darse cuenta de que asustar a los niños no era una buena forma de ganarse la vida. Desde entonces, los tres andaban tristes y solitarios. No sabían hacer otra cosa que asustar, así que carecían de ilusiones y pensaban que no servían para nada. Ya había cumplido sus condenas varias veces, pero cuando les decían que podían marchar, respondían: ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir si solo sabemos asustar? Asustar y asustar. Pero todo cambió el día que encerraron a Pesadillo. Pesadillo era un monstruo chiquitajo que asustaba más bien poco y se pasaba todo el día durmiendo, pero era realmente muy divertido. Contaba cientos de historias de cómo había cambiado los sueños de la gente para que fuesen más divertidos y de cómo casi siempre sus cambios salían tan mal que acababan asustando a cualquiera. A Ogro Mogro y sus amigos le encantaban sus historias, pero había que esperar a que el dormilón de Pesadillo se levantase para escucharlo. Y no era nada fácil, porque parecía que ni un terremoto era capaz de despertarlo. Hasta que un día los tres monstruos juntaron sus más terroríficos gritos. Pesadillo dio un bote en la cama y de pronto se despertó al instante. Los miró con los ojos muy abiertos, pero no parecía estar asustado ni enfadado. Más bien, parecía estar contento. ¡Genial!, dijo. Siempre he querido levantarme temprano. El día que aprovecho mucho más, ¿sabes? Deberías trabajar de despertador, por ejemplo. Sé de muchos dormilones que lo agradecen. Los tres monstruos se sintieron felices al oír aquellas palabras. Servían para algo. Después de tantísimos años, resultó que podían hacer mucho más cosas de lo que habían creído, de lo que habían pensado, y sin asustar ni molestar a los más pequeños, a los niños. Ese mismo día, abandonaron la cárcel, dispuestos a crear su primer negocio de despertadores. Y así, los tres monstruos se hicieron famosísimos con sus servicios para dormilones, muy contentos de haber comprendido que siempre hay algo genial que podemos hacer, y esto está por descubrir. ¿Qué le parece? ¿Ah? Pues yo le invito en este momento a descubrir ¿qué cosas más son adecuadas o formidables para que usted las pueda realizar? ¿Ah? Sí, y bueno, más adelante vamos a tener un diálogo para ver cómo podemos manejar a veces nuestras crisis. Claro, yo sé que cada uno de los seres humanos a veces pensamos que tenemos una fortaleza, ¿verdad? Pero también somos capaces de realizar otras habilidades y otras fortalezas que por ahí las tenemos escondidas. Así que a pincharlas para que puedan pues despertar. ¿Qué tal? ¿Sí? Muy bien. Vamos a invitarles también a levantar el autoestima el día de hoy y a pensar de que hoy es un día especial o una noche especial para nosotros. Siempre hay una actividad muy propositiva que la hacemos y esa propuesta debe cumplirse, ¿ok? Bueno, con esto quiero enviarles un abrazo muy grande a todos quienes nos escuchan desde los controles. También hoy me acompaña Diego Salazar en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, Encañar, la voz de Incapirca, en Baños, a través de la voz del Santuario de Baños. En el norte del país, la premier, y a esto se suma el satélite, www.corape.org.es. Un abrazo gigante para toda la Amazonía ecuatoriana, a nuestro país y también en el mundo. Vamos a empezar. Nosotros hoy compartiremos el programa con Nueva Jersey, gracias a nuestros amigos que nos han escrito para buscar la posibilidad de tener un acercamiento con la comunidad latinoamericana allá en Estados Unidos. Como siempre, nuestro agradecimiento sincero por querer compartir los programas que se generan aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que voy a buscar el nombre para no decir algo que no es correcto. Y este compañerito, nuestro amigo que hace posible que se lo pueda escuchar a este programa, es Rigoberto Pinzón. Sí, Rigoberto Pinzón, quien nos ha escrito para poder hacer posible que este programa se repita en Nueva Jersey. Así que nuestro abrazo gigante para todos quienes escuchan este programa que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los oyentes de Frecuencia Latina. Así es, por acá nos están soplando, Frecuencia Latina. Y bueno, ¿qué les parece si luego de este gran, así pero bien grande preámbulo, nos vamos a escuchar más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Y al regresar estaremos ya con nuestro invitado. Y aquí está Carlos Bonilla. Él nos trae la siguiente melodía que lleva por título Meditación. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como nosotros les habíamos anunciado al inicio del programa, ya está con nosotros Andrés Moreno Yepes, el es consultor, capacitador, auditor, líder, trabaja como parte de las certificadoras internacionales, es implementador y capacitador en el sistema de gestión ISO. Entre otras normas internacionales y en temas también que son relacionados con el talento humano, y ha dedicado cerca de 20 años de su vida a la investigación del manejo técnico de tipos de crisis. Un tema que muy poco se lo conoce o se ha tratado de forma académica en nuestro medio. Ha tenido la oportunidad de ser invitado por el profesor de Maitrov de la University of Southern de California para conocer las actividades académicas y de investigación que se realizan por esta universidad. Bueno, de hecho hay varias técnicas que él maneja y que hoy las vamos a conocer en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, precisamente en una de sus obras que él ha denominado Potenciar, que le corresponde pues a Andrés Moreno Yepes. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias, Laurita. Un gusto estar con ustedes y a su disposición para hablar de este tema tan importante y que efectivamente es mi tema de especialización. Así es, y bueno, vamos a conocer este nuevo modelo de potenciar. ¿Cómo poder entender este término? Sí, bueno, la palabra potenciar es una palabra muy importante, diría, a nivel personal, familiar, grupal. Habla de cómo podemos dar más energía, cómo podemos dar más fuerza a algo, ¿sí? Potenciar es el resultado, como hace un momento mencionamos, de casi 20 años de investigación en algo muy importante, que es el manejo técnico de los tipos de crisis a los que todo el tiempo nos enfrentamos los seres humanos. Antes de desplegar un poquito más del tema, hay que indicar en primer lugar que hay que separar los dos tipos de crisis, quizás más importantes, los dos áreas de estudio. El primero son los desastres naturales, ¿sí? Terremotos, huracanes, como el que vivimos hace un poquito más de un año en el Ecuador. Y el otro campo son los tipos de crisis causados por el ser humano, ¿sí? Entonces, la diferencia básica es que en aquellos causados por la naturaleza, prácticamente no sabemos cuándo van a pasar. No sabemos. Son impredecibles, a pesar de que la ciencia busca la forma de predecirlo, ¿no? Pero son impredecibles, ¿sí? No sabemos cuándo van a ocurrir. Y sin embargo, con ellos estamos haciendo algún tipo de gestión. Se generan, por ejemplo, brigadas. En nuestro país, por ejemplo, hay el 911, que trabaja de alguna manera para estar preparado o prevenido, entre comillas, para cuando ocurra algún tipo de terremoto. Y es más, todos estamos un poquito, ahora menos, pero estábamos bastante psicotizados, ¿no es cierto? Estábamos bastante traumados cuando hubo toda esta serie de temblores y de terremotos, ¿no? Entonces, esa es la primera área de, podríamos hablar, de tipos de crisis, ¿no es cierto? Y la segunda es de aquellos causados por el ser humano. Porque la diferencia fundamental y básica es que en los causados por el ser humano, ahí sí podemos manejarlos, podemos hacer gestión, podemos implementar ciencia, ¿no? Entonces, hacia allá va este enfoque, y es bastante nuevo porque, en primer lugar, romper un poquito se podría decir esta idea, este paradigma, de que hay épocas o tiempos de crisis, ¿sí? A un nuevo concepto en el cual pensar que los tipos de crisis son permanentes en el tiempo y lo que estamos viviendo de ellos solamente es las distintas fases de su gestión, ¿sí? Entonces, ese es uno de los nuevos principios y ¿qué trata el libro, ¿no? Vamos a ir nosotros, sin duda, a manejar también estas crisis a través de la música en este instante. Y al regresar, pues, iremos conociendo sobre este libro, donde se va a presentar cuáles son los secretos, así, de alguna forma,

tal? Qué rico escuchar esta música que nos ofrecen los talentos ecuatorianos aquí, que la disfrutamos en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por compartir con nosotros, siempre contentos. Les recordamos a ustedes que ya pueden comunicarse marcando al 2220966, nuestra línea directa, que ya está habilitada. Aquellas personas que deseen escribirnos a través del WhatsApp es el 099-51-54-039. Bueno, seguimos nosotros nuestro diálogo con Andrés Moreno Yepes y vamos a avanzando nosotros en esto de potenciar. Podremos potenciar todas las crisis que existen en la familia, en el hogar, en la vida cotidiana en general, en el trabajo, en un medio de comunicación. Gracias, todo, Laura. Es adaptable. A ver, una cosa que es muy importante comprender es que los tipos de crisis están presentes todo el tiempo, ¿sí? A nivel individual, a nivel de familia, a nivel de comunidad, ¿ok? Y uno de los grandes aportes de esta ciencia, obviamente, no solamente es mi investigación, sino también hay investigación internacional atrás del, obviamente, que respaldan el libro, es comprender que, en primer lugar, cuando un tipo de crisis nos enseña su fase destructiva, es prácticamente imposible inventar qué hacer. ¿De acuerdo? Pensemos, vamos en el transcurso del programa a pensar en un accidente de tránsito para que la gente pueda comprender esto y las distintas fases por las que pasa. Ok, entonces, efectivamente, ¿no? Pensemos a un tipo de crisis que a nivel personal o individual nos puede suceder. Pensemos, por ejemplo, en la caída de nuestro celular, que se caiga y se rompa, ¿no? ¿De acuerdo? Ese momento de la caída y cuando el celular se cae y se rompe, ese solamente es una fase destructiva que se presenta por errores en la gestión anteriores. Es decir, no sucedió por azar, no sucedió por simplemente algo inesperado, sino que sucede porque pasó por errores en la gestión anteriores, ¿sí? ¿Qué? ¿Porque no lo construyeron bien de pronto? No. A ver, se cae el celular. De pronto fue porque no tuvimos, en primer lugar, el debido cuidado para guardarlo bien, para ponerle una protección, como todos lo sabemos hacer, ¿verdad? Porque, inclusive, a pesar de que se cayó algunas veces previas, ¿no es cierto?, no hicimos nada, ¿sí? Entonces, hasta que finalmente cae y se rompe el celular. Un celular que, pensemos, por ejemplo, si cuesta unos $200, ¿no? ¿Sí? Ha caído, se genera ese daño, ¿de acuerdo? Pero este momento solamente es la fase 5 que indica el modelo de gestión potencial. Exactamente lo mismo, pensemos, por ejemplo, a nivel de... Pensemos en una enfermedad, por ejemplo, que se da por tabaquismo, ¿no? En una enfermedad que... Un cáncer que se produce por tabaquismo. La persona ha venido ya fumando, ¿no es cierto? Ha tenido todo un proceso evolutivo hasta cuando finalmente va donde el médico le dice que tiene un cáncer, y a veces es un cáncer terminal, ¿sí? En el que simplemente ya este tipo de crisis, ¿no es cierto?, ha tenido toda una fase de desarrollo y nos enseña su fase 5, su fase destructiva. Ahora, entonces, ¿qué hacer con esa fase destructiva? Efectivamente. A ver, aquí es donde viene la gran pregunta, ¿no es cierto? Y por eso yo les decía hace un momento que cuando un tipo de crisis nos enseña su fase destructiva y no hemos estado preparados, es prácticamente imposible inventar qué hacer. Por eso es la importancia de este libro, de nuestro libro Potenciar, de mi libro Potenciar y también de la comunidad, porque está a disposición de todos, entender que no tenemos que esperar a que pase la fase destructiva para ese momento tratar de solucionar, ¿de acuerdo? Ahora, culturalmente, es cierto que esa es la realidad, porque no tenemos una preparación, no tenemos... En realidad no existe, de alguna manera, investigación, existe mucha investigación en nuestro medio. Y cuando pasa esta fase destructiva, ok, la pregunta es, ¿qué hacemos? Voy a volver al ejemplo que les decía hace un momentito para comprender cuando pasa un accidente de tránsito, ¿no? Pasa un accidente de tránsito como los que hemos escuchado en que un bus golpea a un carro. Por ejemplo, recuerdo cuando hubo en Guayaquil un bus, se chocó, un Vitara se chocó contra un bus y hubo cerca de 28 muertos, si no me equivoco. 20 o 28 muertos hubo, ¿no? Entonces, pasa eso, nos deja ver su fase destructiva por errores en la gestión. La pregunta es, ¿qué hacemos? Por ejemplo, le pregunto a usted, Laurita, ¿están los muertos ahí? Está ya el accidente, ¿no? No solo se han perdido vidas humanas, también hay pérdidas económicas, hay daño y destrucción. La pregunta es, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos ese momento, ese tipo de crisis? La respuesta, por supuesto, es, pero ya, ¿qué hacemos si las vidas humanas se perdieron, verdad? De alguna manera, si hubo el cuidado, tal vez, de tener un seguro, las personas, los familiares de las personas que fallecieron, de alguna manera podrán recuperar algo de un valor económico, ¿no? Pero ya la vida ya no se puede recuperar. Entonces, cuando pasa la fase destructiva, pasa a la siguiente fase, que es la fase 6, que es del análisis. En esta fase de análisis deberíamos entender a qué tipo de crisis nos referimos, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Pasó porque el conductor estaba ebrio, tal vez el vehículo estaba en mal estado, tal vez los frenos estuvieron mal, ¿no? La otra pregunta que incorpora el modelo es, ¿quiénes eran los encargados de descubrir esto antes de que sucediera? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a cambiar el concepto del manejo de la crisis, porque mucha gente tiene el concepto, y eso es lo que el modelo aborda, ahora es lo nuevo, de que se piensa en crisis cuando una vez sucede, ¿no? Por ejemplo, pasa el terremoto y ahora ¿qué hacemos? ¿No? O pasa el accidente, ¿ahora qué vamos a hacer? O, por ejemplo, baja el precio del petróleo y nos quedamos sin liquidez, ¿ahora qué hacemos? Ese es el concepto que está equivocado. Porque, nuevamente repito, cuando algo nos enseña su fase destructiva, es prácticamente imposible inventar qué hacer. Entonces, la gestión debe comenzar antes de que esto suceda, desde la fase 1. ¿Cuál es la fase 1? Muy bien. Entonces, la fase 1 del libro habla de la fase inconsciente. Este es justamente mi aporte, ¿no? La fase 1 es la fase inconsciente que bloquea la gestión. Ok, entonces, esto es algo muy nuevo. La fase 1 es la fase que bloquea la gestión. No nos permite ver los problemas, ¿sí? Esta fase 1 está asociado con mecanismos de defensa, negaciones, racionalizaciones y también figuras arquetípicas. Todo este tema para las personas va a ser nuevo, pero pertenece al campo del psicoanálisis, ¿no? Lo que Sigmund Freud lo investigó ya hace muchos años atrás y que dieron todo el inicio de lo que es el psicoanálisis de la actualidad. ¿Cuál sería la fase 2? Okay. Si la primera me bloquea la gestión, exactamente. ¿Cuál sería la segunda? Perfectamente. Entonces, en la fase 1, solamente como un ejemplo, mencionar, por ejemplo, una negación, que es un mecanismo de defensa de la fase 1, cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas con el alcohol y que... No va a pasar nada, exactamente. No pasa absolutamente nada, no tengo ningún problema. Entonces, eso no me permite... Mirar el más allá, ¿no? ¿Y la segunda? Muy bien. La segunda fase es la detección de señales tempranas de aparente tranquilidad, ¿no? Y donde comenzamos a percibir signos y síntomas. Se liga mucho con el trabajo que hacen los médicos, ¿no? Y, por supuesto... Está titilando en rojo, hay un pequeño dolor, un pequeño sonido. Ahí estaría ya que estamos detectando las señales. Efectivamente. Y vamos con la tercera antes de irnos a escuchar música. ¿Y esa tercera cuál es? Muchas gracias. La tercera fase es la identificación y valoración del riesgo. Un término también que se está utilizando ya mucho, la gente habla mucho del riesgo, las normas internacionales lo consideran, y efectivamente según el modelo viene a ser la tercera fase, ¿no? La valoración e identificación del riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo técnicamente... es la combinación de la probabilidad y la gravedad de que algo suceda. ¿De acuerdo? Así es. Ustedes, estábamos hablando de un accidente, vemos primero que hay ese bloqueo, la segunda, sí, la tranquilidad, que no va a pasar nada, la tercera, y hay el riesgo, ya debemos tener todavía, ponernos quizá en amarillo, ¿verdad? Por supuesto, esa es la idea, ¿no? Pero entendiendo, comprendiendo, ¿no es cierto?, que el riesgo, debe pasar por la fase 1 y la fase 2, porque muchas cosas negamos que eso va a pasar, ¿sí? Por decir un ejemplo, creo que dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, a un padre que le llaman y le dice, mire, su hijo, ¿no es cierto?, está en algún problema, entre comillas, puede ser algún problema, hizo un robo, está en problemas de drogas. Entonces el padre niega, dice, mi hijo no, mi hijo es lo máximo incapaz. Que en el mundo, es incapaz, y lo negamos. Entonces, ahí ya, obviamente, no se hace un adecuado tratamiento desde la fase 1. Y esto hay que comenzar a comprender, porque muchos de los problemas que ahora tenemos como sociedad, como país, como cultura, obedece a una serie de negaciones que... que no sabemos que están ahí y que eso nos están impidiendo avanzar hacia un desarrollo. ¿Y el 4 lo dejamos planteando? ¿Cuál es el 4? Perfecto. La fase 4 es la fase de preparación, prevención y mitigación. ¿Sí? Ok. En la prevención, ahora hablamos todos de prevención. Inclusive caerán en cuenta, estimados radioescuchas, que cuando se habla de seguridad se dice hay que prevenir, ¿no? Pero lo que el libro plantea es que la prevención solo es del 10% de la gestión. Es decir, es incompleto. La pregunta es, les preguntaría a todas las personas, ¿quiénes quieren más seguridad? ¿Quiénes quisieran tener una vida más segura, más sana, un mejor estado de vida? Estoy seguro que todos lo van a levantar la mano, ¿no? Y si les pregunto, ¿quiénes quieren prevenir? Seguro todos van de igual manera a levantar su mano. Pero lo que no se desconoce es que la prevención solo es del 10% de la gestión, es insuficiente. Ese es el nuevo concepto, ¿sí? Bastante nuevo, porque a nivel general nos hablan todos de que para seguridad hay que prevenir. Hay que prevenir, sí, es importante, pero solo es una fase de la gestión. Bueno, nosotros en este instante, amigos, amigas, les estamos compartiendo algo más sobre un libro Potenciar que se va a presentar, ¿cuándo? ¿Sabemos ya? Claro, estimada Laurita. La presentación va a ser el miércoles 10 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, si me permite, agradecer mucho a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por... me han apoyado realmente en mucho en la publicación del libro, y estoy muy agradecido especialmente con su presidente, con el señor Raúl Pérez. Así es, y miren ustedes que nuestro programa sigue avanzando y nos vamos con un tema musical. Invitamos a la estudiantina Atenas, ellos nos traen un albazo que lleva por título Aire Ecuatoriano. seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Andrés Moreno Yepes. Hablamos sobre su libro Potenciar. Una de las obras que habla cómo manejar un tipo de crisis que siempre se suscitan en nuestra vida cotidiana. Habíamos estado ya avanzando por esta serie de fases que se tiene que pasar o que suceden. Ustedes saben que ahora también se habla de los diferentes escenarios que se pueden dar en cada una de las fases, ¿no? Y habíamos quedado ya en lo que era la prevención. Obviamente esto se iba avanzando para una fase destructiva donde ya nos decía Andrés que es difícil en ocasiones dar un pie atrás porque ya las cosas tienen que ir avanzando, ir dándose, ¿no? Y en esas cinco, la fase destructiva, luego venía el análisis que ya lo habíamos hablado en la fase seis, pero esto no se queda ahí, sino que sigue avanzando según su obra. Por supuesto. A ver, lo importante de un tipo de crisis causada por el ser humano es que no llegue a su fase destructiva. Allí es donde debemos centrar nuestros esfuerzos. No nos interesa que el accidente del vehículo se dé, ¿verdad? Entonces, el éxito va a ser en manejar en las fases anteriores. Y para eso existen una serie de herramientas. El libro comienza a abordar estos puntos, ¿no? Ok, pero efectivamente, ustedes podemos observar en el día a día, en los noticieros, en la radio, en la televisión, que nos presentan continuos tipos de crisis que están enseñando sus fases destructivas. La pregunta es, cuando se presenta algo en forma destructiva, ¿qué hacemos? ¿No? Yo hasta ahora, personalmente, no he visto realmente, obviamente dentro del modelo que enfoca mi libro, seguir la secuencia que pide, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es que se presenta algo que trae su fase destructiva, y es que lo analicemos técnicamente, científicamente, para encontrar, en primer lugar, cuáles pudieron haber sido los sistemas generadores que pudieron haber fallado, que es otro de los elementos que contempla el modelo de gestión, los sistemas generadores que giran alrededor de tecnología, infraestructura, procesos, procedimientos, leyes, las competencias de las personas, la cultura y aspectos emocionales. Dentro de toda esa gama de aspectos, ¿qué pudo haber fallado para que se generara y se desencadenara esta fase destructiva? ¿Ok? Entonces, en este análisis también debemos hacer un escenario, el análisis de los escenarios. Uno de los principios básicos cuando todo tipo de crisis nos causada por el ser humano nos enseña su fase destructiva es que al principio no tenemos toda la información para analizar. O sea, un tipo de crisis no nos deja ver todo lo que hay atrás de ello para poder comenzar a tomar decisiones, para poder iniciar y tomar decisiones iniciales, ¿no? Entonces, lo importante va a ser que podamos encontrar la causa. Por ejemplo, en el caso del chico, ¿no? De la familia, vemos, por ejemplo, está preso o de pronto está desaparecido, está en la casa de un amigo, ¿no es cierto? Lo importante, cuando hagamos un análisis, primero no buscar culpables. Es lo que el libro plantea, no buscar culpables técnicamente y comenzar a analizar desde los dos casos, ¿no? Desde el caso peor, desde el análisis de caso peor y desde el análisis de caso mejor. Es decir, siempre poder tener las dos versiones del problema, pero entender el problema. No ganamos nada ocultando el problema, negando el problema como vimos en la fase 1, ¿verdad? Lo que nos interesa es saber la verdad. Porque si es que tomamos acciones sobre cosas que no son verdaderas y hechos reales, vamos a seguir en el problema, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos bien este análisis y luego la siguiente fase para la que deberíamos estar sí preparados también es qué vamos a hacer para contener y limitar el daño. Por ejemplo, en el caso del vehículo, algo que podríamos tener ya contratado con anterioridad es tener un seguro del vehículo, ¿no? O un seguro de vida. Claro, el vehículo se destruye, pero puedo recuperar, no sé, el 80, el 90% del valor del vehículo, ¿no? O un seguro de vida en el que muere la persona, pero la persona va a tener unos, no sé, dependiendo del seguro, unos 50 mil, unos 100 mil dólares para su esposa y sus hijos, ¿de acuerdo? Con esta vendría ya la siguiente fase, que es la recuperación. Perfecto. Esta fase es muy importante. Todo tipo de crisis y problema y sustos que tenemos, ¿verdad? Luego necesita pasar por un proceso adecuado de recuperación. Es importante comprender y hacerlo pasar a las crisis por estas fases, ¿no? Eso es lo nuevo también del modelo, porque lo que el libro plantea es que necesitamos hacer pasar por estas fases para luego de la recuperación pasar a un proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿por qué pasó el accidente del vehículo? ¿Qué he aprendido de todo esto? ¿Qué lecciones aprendidas tengo? ¿Qué experiencia y qué conocimiento me dejó esta experiencia para no volver a pasar por lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y recordemos algo muy sabio también que dice, ¿no? Si bien es cierto, aprendemos de los errores propios, ¿no? Pero es más sabio aprender de los errores ajenos. No tenemos por qué pasar por experiencias ajenas para aprender las cosas. ¿Y finalmente vendría? Y una vez que llegue este aprendizaje en el tiempo, viene la fase de bienestar, continuidad y desarrollo. ¿De acuerdo? Porque, nuevamente, ¿no? Si aprendimos lo del vehículo, si sabemos que puede morir gente, si sabemos que hay tanto daño ahí, y hemos aprendido de manera adecuada, lo lógico, lo normal va a ser que la sociedad ahora nos cuidemos para que no vuelvan a pasar accidentes de tránsito. ¿Verdad? Si es que hacemos un buen análisis, si es que hemos aprendido las lecciones nuevas, ahora vamos a ser más cuidadosos, vamos a manejar con mucho cuidado, vamos a respetar las señales de tránsito, no vamos a manejar en estado etílico, ¿verdad? Y producto de todo este aprendizaje, de esta mala experiencia, por supuesto, viene este bienestar, continuidad y desarrollo, siempre y cuando apliquemos de forma adecuada el modelo. Pero no podemos al día siguiente nuevamente otro accidente. Y a la semana siguiente y otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? Porque eso está trayendo una serie de pérdidas, no solo de manera personal, sino también como comunidad, como país. Aquí se aplicaría lo que dicen nuestras abuelas, nuestros abuelos, mientras tú estás de ida, yo ya estoy de retorno. Claro que sí. Porque ¿no? Ya pusimos en práctica todo lo que nos ha sucedido, sí. Y que no hay otra vuelta, ¿no? Exacto. Y recordemos que hay ocasiones en las que la vida no nos va a dar una segunda oportunidad. Plátano maduro no vuelve verde. Sí. El libro también habla, por ejemplo, y en esto, miren, yo digo, en nuestro inconsciente colectivo hay mucha sabiduría. Hay frases asociadas con esto que lo manejamos, ¿no? Por ejemplo, echando a perder se aprende. Frases del argot popular, ¿no? Esta otra, por ejemplo, que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Todo ello son conocimientos que están en nuestro bagaje, en nuestro inconsciente, de alguna manera, en nuestro bagaje cultural, que nos simplemente nos hace llegar a concienciarnos en algún momento. Sí, por supuesto. Y esa es, lastimosamente, la realidad de nuestra cultura, al menos si ustedes también lo analizan un poquito, es que permanentemente estamos viviendo daño tras daño tras daño y no llegamos a hacerles pasar a los tipos de crisis por las fases de la gestión. Eso solamente depende de nosotros, de nuestra inteligencia y obviamente con el apoyo de Dios, ¿no? Bueno, amigos, amigas, hoy hemos tenido aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano al autor del libro Potenciar, quien nos ha hecho la invitación a vivir sobre, a tomar conciencia y obviamente aplicar las fases de las crisis que están en este libro, que se presentará el próximo 10 de mayo a las 18:30 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión. Así que, ¿dónde pueden encontrar este libro para finalizar, Andrés? Sí, con mucho gusto. Por favor, los teléfonos de los que nos pueden llamar para adquirir este libro es en el 3400-203 o al 0990-464-572. Una vez que se haga el lanzamiento del libro, pues lo seguiremos promocionando y publicitando en las librerías en las que lo pueden encontrar, ¿no? Pero directamente en este teléfono o también a nuestro mail, que es potenciarinternacional@gmail.com. Allí nos escriben y nosotros les viabilizaremos la forma de hacerles llegar el libro, ¿no? Es un libro muy interesante, les recomiendo que lo compren. Y es muy importante y muy necesario para todos en cualquier actividad de la vida. Así que gracias. Ha estado con nosotros el MBE, Andrés Moreno Yepes, quien nos ha comentado sobre su libro Potenciar. Éxito y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Laurita. Un agradecimiento a ti personalmente y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana también por el gran apoyo que me brinda. Y nos despedimos, amigos, amigas, escuchando un tema musical que lleva por título Viajera, a ritmo de Pasacalle, con Servilio Castillo. Será hasta una próxima oportunidad y les espero en una nueva emisión del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. No puedo pensar.